no preguntes, porque no sé, no sé por qué, después de tanto tiempo, mantengo la fe, no sé por qué. Después de divagar, en este desierto, no he muerto, no sé por qué, después de divagar en este desierto, no he muerto de hambre o sed, pero las porque yo no temo, ya encontraré mi oasis y mi sombra, más fácil besar tus labios si no separase, centímetros, pero las millas entre los dos hicieron paredes. Thank you. si es de día todavía. Pero qué bien que hace sol. No tengo respuestas, no tengo respuestas, no tengo respuestas, no tengo respuestas, no tengo respuestas. Self chosen, at least so the prophet says. I could either born or could of my pride and my sometime. A head full of lies is the way tied to my ways. The river of the seas pulls down, yeah. The only direction we go is down, down. Oh, down, down, oh, down, down, oh, down, down, oh, down. Now allá. Vamos para allá. Mientras nos embriagábamos, pensábamos en los muertos que nunca conocimos y que nunca podremos extrañar. Pensábamos en los muertos conocidos que no extrañamos porque ya no están. Y decidimos vaciar la copa caminar hacia el centro, mientras bajaba el alcohol, y el corazón vivía más y más y más y más. Vestimos con piel de cocodrilos, seremos más puros. Y si nos miramos a los ojos como nunca, siempre seremos. Solo seremos. segundito, vamos a hacer el cambio de cables. Compadre. Compadre. Bueno, ahora sí viene el ruido. Que no lo adelantes. Bueno. Perfecto. Thank you. Ahora sí. que me cueste 100 años. Llegaré hasta donde estés para reposar sobre tu thank you. Última canción. Parece ser. Pero antes. En estas aguas vi tu imagen. estas aguas. Pedí por ti. Estas aguas lave mis manos y refresque mi garganta. En estas aguas temblamos en la quietud. Estas aguas sumergí mi voz. Y rescaté tu forma. Bajo estas aguas hice canales que arrastró la tierra y trajo erosión a las piedras. Bajo estas aguas me ahogo despacio y caigo a tus pies, a tus pies, a tus pies, a tus pies, a tus pies, a tus pies. Muy bien, Daniel.